tiene un punto de loca, yo soy su manicomio. Si la beso en la boca, también me vuelvo loco. Sabe que me desarma cuando viene de frente y juega con ventaja delante de la gente. Como un chicle en su boca, mueve mis sentimientos. Si voy a pasar rápido, cambia pasito lento. Bésame otra vez, no puedo resistir. Bésame otra vez, tu mundo sobre mí. Bésame otra vez, te quiero consentir. Bésame otra vez, no voy a desistir. Contigo quiero ir. Se columpian mis ganas y se pone traviesa. Sabe Dios que me mata y resucito con ella. Ah, es el aire que aviva la hoguera que se apaga. Y es tan libre del viento que es con quien más escapa. Si se pinta los labios, pone mi boca roja.